Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro 864, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. También nos pueden estar escuchando en otra de las varias radios comunitarias que retransmiten este espacio socioambiental hecho con mucho cariño, con mucha convicción y con la motivación de que ustedes se informen y de que esa información no solo genere conciencia, sino que también genere acción. Como por ejemplo la acción del intercambio de semillas, de semillas que sean naturales, no transgénicas. Y acá Cotiledón va a estar conversando con Caco a propósito de un intercambio de semillas que se va a realizar en Quilpué. Junto con eso vamos a compartir trabajos de radialistas vinculados también con las semillas transgénicas, Monsanto y todo eso, ya compartiendo todo lo que tiene que ver con ese ámbito. También vamos a compartir una serie de audios con ustedes, como los beneficios de los bosques nativos, los beneficios de los humedales, las noticias que vamos a destacar vinculadas con Donald Trump, vinculadas con la defensa, valga la redundancia, de defensoras y defensores ambientales a través de una ley, y con la falta de guardaparques y otros oficios en las reservas y en los parques nacionales del país. Hay un déficit importante en relación con eso. Todo, todito, todo acompañado de buena música, en este caso de música brasilera. Además, cuñas conscientes para seguir aprendiendo, para seguir concientizándose y para seguir construyendo un mundo mejor para todas y para todos. Esto es Aire Puro 864 sonando en tus oídos. Aí, rapaziada, essa é a minha homenagem à Baixada Fluminense. Se liga, mano. Você precisa conhecer minha jurisdição, vá prestando atenção. Lugar que ocupa um pedaço do meu coração. Mas infelizmente tem fama de barra, apesar disso tudo é intriga da oposição. É muita mentira, é conversa fiada, eu explico o porquê. O melhor lugar pra morar é na minha Baixada, podes crer. O melhor lugar pra morar é na minha Baixada. A Baixada começa em Olinda, onde tem o Cabral e Portugal pequeno. Milópolis da beija-flor, foi um samba e agasalho pra qualquer sereno. Passando por Edson Passos, se avista Chatubo, Xodó de Mesquita, Juscelino, Caonze, Coreia e Nova Iguaçu, que é uma flor tão bonita, é por isso que eu digo. Você precisa conhecer minha jurisdição, tá prestando atenção. Lugar que eu ocupo um pedaço do meu coração. Do meu coração. Mas infelizmente tem fama de barra, apesar disso tudo é intriga da oposição. É muita mentira, é conversa fiada, eu explico por quê. Miguel Couto e Japeri, olha aí São Mateus, Vila de Cava, Belfó, Rocho, Éden e Baracambi, Camargo, Caxias, Vila Rosalí, Lote 15, São João de Miriti, Coelho da Rocha, Engenheiro, Pedreira, a cidade maneira de Itaguaí, vem logo morar aqui. Você precisa conhecer minha jurisdição, tá prestando atenção, lugar que eu ocupo um pedaço do meu coração, do meu coração. Mas infelizmente tem fama de barra, apesar disso Vila Norma, Augustinho, Ponto Olha, Vila dos Teles e Rocha Sobrinho, Saracuru, na Magé e Cacuia, Tambuzelinho, Ponto Chique e Piabetá. Tem também Vilênio, Sandelinha, Silagem, a linda paisagem de Tinguá, do Miguel Tolá. Você precisa conhecer minha jurisdição, prestando atenção, no carpinho com um pedaço do meu coração. Do meu coração. Mas infelizmente tem fama de barra pesada, isso tudo é intriga da oposição. Ai, é muita mentira, é conversa fiada. É despeito do Deus da rapaziada. O melhor lugar pra morar é na minha fachada. Se liga nessa. O melhor lugar pra morar é na minha fachada. Você precisa conhecer minha jurisdição. Tá prestando atenção. No carpinho com um pedaço do meu coração. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Oiga, señora, no tire la basura para abajo, po. Somos gente pobre, pero limpia. En los cerros de Valparaíso, las organizaciones comunitarias están trabajando para erradicar microbasurales. Si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar. Ayúdanos a mantener limpias las quebradas. Organízate y limpia tu sector. Contáctate con los dirigentes de tu barrio. Limpia tu barrio y tus hijos te lo agradecerán. Todos necesitamos aire puro. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan aquí en este aire puro por la Radio Placeres. Esta vez en la sección Cotiledón tenemos un invitado especial que va a hablarnos sobre el octavo intercambio de semillas y saberes que se va a realizar en Quilpué. Así que estamos con Caco. Caco es uno de los organizadores de este intercambio y aquí nos va a dar bien la información. Buena, Caco, ¿cómo estamos? Hola, Pablo, súper bien. Un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación, por estar presente en esta jornada. Y sí, esto es una invitación al octavo encuentro de semillas y saberes ancestrales a realizarse acá en el sector del fondo del Carmen de Quilpué, a un costado del ex zoológico. ¿Cuándo? El sábado 15 de marzo. A las 4. Y el sábado 15 va a salir esto, entonces ustedes sí. Nos van a estar escuchando y van a tener tiempo de planificar la tarde e irse al octavo encuentro de semillas. Es a las 16 horas, a un costado del ex zoológico de Quilpué. ¿Qué te parece, Pablito, esto? Súper buena ahí la invitación a este octavo intercambio de semillas y saberes ancestrales. El Caco ya lo habíamos entrevistado como... desde, me parece, como el sexto intercambio de semillas para la Radio Placeres, parece, ¿eh? Sí, sí, ya hemos salido al aire ya en varias secciones, sí, pues. Bien seguido. Sí, así que anímense ahí a ir a esa actividad, va a estar súper buena, van a haber intercambio de semillas para ahora ya la temporada de otoño-invierno que está por empezar, los cultivos de huertos de otoño-invierno. Así que para que vayan a compartir, no solo semillas, sino que conocimiento de las siembras, de los cultivos, de las plantas. Claro. Así que va a estar súper buena está súper buena la invitación, así que vayan a todos ahí de la zona de la Quinta Región, los de Quilpué. Recuerden que esto es en Quilpué, cerca del ex zoológico, a un costado del ex zoológico de Quilpué. Exacto, en lo Sí. que era también se conoce como la ex laguna de los patos, que era una pileta de patos que había ahí antes en ese sector. Sí. Está abierto, es de libre acceso, ¿cierto? Uno puede caminar por esa calle Sí. y llegar. En el perfil Intercambio de Semillas y Saberes que tenemos en Instagram, pueden ver, hay un reel que tenemos de cómo llegar desde la estación de Quilpué. Es una caminata corta, hermosa, porque llegamos al lado norte de Quilpué, ¿cierto? Que es un sector protegido de Quilpué. El sector, estamos a orillas del sector del humedal de Quilpué. Un sector maravilloso con una fauna y una flora que debemos preservar, proteger. El intercambio de semillas también en la instancia, ¿cierto? Para, como decía el Pablo, entre compartir conocimientos, metodologías de cosecha, de cultivo, ¿cierto? La Jani, una de las organizadoras del encuentro de semillas, tiene un proyecto que se llama Biblioteca de Semillas, donde también tiene todo, tiene muchos talleres sobre manejo, cultivo de las semillas tradicionales, de cómo propagarlas, cómo cultivarlas. Si usted va a nuestro encuentro, igual ideal, si va con semillas, llevarle un sobre, que vaya con una descripción, ¿cierto?, de la fecha de cosecha, de siembra. Y bueno, ahí vamos viendo y probando, ¿cierto?, con qué nos topamos, con qué nos encontramos. Hay amigos que llevan árboles, creaciones propias. Pero ideal que lleves tu plantín, tu semilla, tu arbolito. Y es una instancia para todos los amantes de las plantas. Sí, po. Sí, Así que eso. totalmente de acuerdo ahí con el Caco. Así que le dejamos hecha la invitación para este octavo intercambio de semillas y saberes ancestrales que se va a realizar en la ciudad de Quilpué. Eso. Así que 6 horas. nos estamos viendo ahí en el intercambio, nos estamos escuchando en la radio. Así que eso, nos vemos, que tengan una muy buena semana. Saludos. Saludos. Eso. Ya, le sigo muy larga, ¿no? Muy corta. ¿Ya nos escuchamos Acá. o dejarlo, dejamos ser? No. Escuchamos, ¿ver? Sí, escuchemos. Ya, vale. Y ahora vamos a escuchar una canción. Ahí el Caco eligió una canción buena en esta para esta oportunidad. ¿Qué canción vamos a escuchar, Caco? Mira, yo a mí se me ocurría que podríamos escuchar la canción Semillas de Muerdo con Lola Parda. Me gusta harto y creo que es atingente ahí para el encuentro de semillas que se viene ahora en la tarde. Así que invitados todos, recuerden a las 4. Buena, buenísima canción. Ahí nos vemos. Un lado por el Sí, techo. sí. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua. salir y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la ley. Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del río. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. Regalo envenenado. Señores, estamos conmovidos por el dolor de Haití. Las consecuencias del terremoto han sido terribles. Así pues, nuestra empresa Monsanto donará, regalará al pueblo haitiano 475 toneladas de semillas de maíz. ¿Ve? Y después dicen que todos los ricos son malos, que las transnacionales, que las corporaciones. Sigue escuchando, señora. Estas semillas serán entregadas a través del proyecto Winner, con el respaldo de la USAID y de la Embajada de Estados Unidos en Haití. Bueno, al fin los gringos se compadecieron del pueblo haitiano. Sigue escuchando, señora. También regalaremos 2 toneladas de semillas de hortalizas para mejorar la alimentación del pueblo haitiano. Ah, pues a mí me parece una ayuda muy generosa, la verdad. ¿Está usted segura, señora? Pero no está oyendo que esa Monsanto quiere... ¿Y usted está creyendo en elefantes que vuelan o en alacranes que dan leche? No entiendo qué me quiere decir, señor. Que ese regalo de la Monsanto está envenenado. El terremoto del 12 de enero en Haití provocó la muerte de 300.000 personas y dejó a 1 millón de familias sin techo. Muchos países demostraron su solidaridad con Haití, enviando brigadas médicas, alimentos, agua, carpas, primeros auxilios. Estados Unidos no. Estados Unidos envió soldados para el control militar. Y envió a sus corporaciones para aprovechar la situación. ¡Oh, yes! Los terremotos y otros desastres son excelentes oportunidades de negocio. Business, my friend, business. La empresa norteamericana Monsanto es la mayor productora de semillas del mundo. de semillas transgénicas. Con la complicidad del gobierno haitiano de René Preval, la Monsanto le ha regalado a Haití toneladas y toneladas de semillas transgénicas. Bueno, transgénicas o no transgénicas, pero son semillas, ¿no? Semillas que dan alimento. Alimento para hoy y hambre para mañana, señora. El regalito de la Monsanto está envenenado. ¿Y no será que usted está viendo fantasmas donde no hay? Ay, a ver, explíqueme. A ver. ¿Por qué es tan malo este regalo? ¿Usted no sabe que esas semillas transgénicas han sido prohibidas en muchos países? Sí, eso he oído, pero... Además de peligrosas para la salud. ¿Usted no sabe el truquito de las semillas transgénicas? Solo crecen si son tratadas con herbicidas y fertilizantes que vende la misma Monsanto. Así es la cosa. Para colmo, esas semillas solo sirven para una cosecha. Si los campesinos haitianos quieren seguir sembrando, tendrán que comprar cada vez nuevas semillas a la Monsanto. ¿Se da cuenta? Sí, nosotros la información que tenemos a través de Global Research y de las propias organizaciones campesinas haitianas, se trata de un envío patrocinado por Monsanto. ¿Nos alertas de qué? Porque tú dices que es un regalo envenenado, cuéntame por qué. La realidad es que es no solo un regalo envenenado, sino una catástrofe a la que se enfrenta de nuevo Haití. A la Monsanto no le importa Haití ni el hambre de la población. Lo que quiere esta empresa es abrir las puertas del mercado haitiano a sus productos envenenados. 7 décembre, rejoignez pour population papaye dans plateau central qui accueille ouverti. Chavans Jean-Baptiste, coordinador del Mouvement Pellizan Papay y miembro de la Vía Campesina Haitiana, se expresa así. Se trata de un nuevo terremoto, más peligroso a largo plazo que el ocurrido el 12 de enero. Pronto, solo habrá semillas de Monsanto en Haití. Entonces, será el fin de la agricultura haitiana y el hambre sin fin de los campesinos y campesinas de este empobrecido país. El Mouvement Pellizan Papay está llamando a los campesinos a quemar todas las semillas regaladas por la maldita Monsanto. Una producción de radialistas.net. Terminar con Terminator. ¡Oh, yes, yes! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¿Qué tienes, colega? He fabricado estas semillas en laboratorio. Semillas estériles. Si son estériles, ¿para qué sirven? Para llenarnos los bolsillos. Oh. Escucha, escucha. Los campesinos las siembran y dan una cosecha, solo una. Oh. Cuando quieren volver a sembrar, ya no dan nada. Son más estériles que una mula. Pero, ¿y entonces? Entonces nos tienen que comprar a nosotros, brother, nuevas semillas. Porque las primeras ya no les sirven. ¿Te das cuenta del gran negocio? Oh, yes. Así aseguramos la patente de nuestras semillas transgénicas. Oh, ¿qué nombre le pondremos a esta nueva tecnología? Pongámosle Terminator. ¿Terminator? Sí, sí. Como la película de Arnold Schwarzenegger, Terminator, porque terminan con las semillas nativas que tienen los campesinos. Oh. Terminan con esa agricultura primitiva. Maravillosas semillas transgénicas y estériles. Tecnología Terminator. Una manipulación genética para lograr que las semillas solo sirvan para una cosecha. Fue desarrollada por una transnacional gringa, la empresa Delta & Pine, junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El objetivo de esta tecnología es impedir que los agricultores guarden las semillas de cultivos transgénicos y las vuelvan a sembrar. De esta manera, cada año se ven obligados a comprar nuevas semillas. Es un negocio sucio, muy sucio de las transnacionales. La tecnología Terminator fue rechazada de inmediato por los movimientos campesinos y las organizaciones sociales. En 1998, el grupo ETC denunció esta tecnología como una amenaza para la soberanía alimentaria y para la biodiversidad del planeta. En el 2000, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas declaró una moratoria global que todavía está vigente para impedir el uso de la tecnología Terminator. ¡Tenemos que levantar esa moratoria! El negocio es demasiado grande para que unos ecologistas estúpidos lo estropeen todo. Los grandes latifundistas brasileños, clientes y compadres de la Monsanto, presentaron una propuesta legislativa para eliminar la moratoria. En 2006, en Curitiba, el movimiento internacional La Vía Campesina y organizaciones de todo el mundo protestaron masivamente contra la tecnología de las semillas estériles, defendiendo su prohibición. Sin semillas no hay agricultura. Sin agricultura no hay alimentos, y sin alimentos no hay pueblos. Por eso, hoy declaramos una gran campaña mundial en defensa de nuestras semillas, para que sean reconocidas como patrimonio común de la humanidad. La vida no puede patentarse. Las mujeres de la Vía Campesina interrumpieron las sesiones de Naciones Unidas en defensa de las semillas nativas. Su acción fue decisiva para que los delegados mantuvieran la moratoria contra la tecnología Terminator. Pero las transnacionales siguen atacando y se preparan para hacer presión en la próxima conferencia internacional Rio+20, que tendrá lugar en Brasil en el año 2012. Los movimientos y organizaciones están alerta. Únete tú también a la campaña internacional Terminar con Terminator, que busca la prohibición definitiva de esta perversa tecnología. Pon tu firma. Pon tu firma. Apoya a los agricultores, a los pueblos indígenas y movimientos sociales en su lucha contra los transgénicos. Denuncia las semillas estériles en esta emisora. Una producción de radialistas.de. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. Maldita tele. Radio Placeres, nuestra radio. Desde Valparaíso, territorio libre de McDonald's, Radio Placeres, 87.7 FM. En la quebra del ají vive la gente feliz. Cinco porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que persigas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado. Thank you. Día Mundial de la Radio. Historias de radio contra el cambio climático. Una serie del Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Soy Lynn Salinas Usquiano, antropóloga y paisajista sonora. También soy directora del HERTZ, HZ, Laboratorio de Ecología Acústica y Etnobiología de Bolivia. Radico en la ciudad de La Paz, así también el laboratorio. HERTZ Laboratorio es una experiencia de investigación sonora enfocada en valorizar los sonidos de la naturaleza y comprenderlos a través de su escucha y registro. Este proyecto está situado en La Paz, Bolivia, y nos permite salirnos de la radio o el podcast tradicionales, pero quedarnos en el valor de lo sonoro en sentido amplio y en sus formas de decir, más allá del dispositivo. La idea de abrir el laboratorio viene desde un recorrido como Lynn Salinas, y mis diferentes grabaciones de audio desde los sonidos antropofónicos hasta biofónicos y geofónicos, con los cuales participé en distintos debates relacionados al sonido y escucha, presentes en mi país como en otros países. Lynn Salinas se dedica hace mucho tiempo al registro y análisis del paisaje sonoro. Ha realizado diversas actividades, sus producciones y talleres han viajado por distintos países. Toda esa experiencia con el sonido fue derivando hacia el proyecto que hoy la tiene interesada. Yo ya tenía un camino claro antes de poder hacer el proyecto de laboratorio. Y era hacia la conservación y valoración de los sonidos ambientales, fundamentalmente para el desarrollo y la preservación de nuestros ecosistemas, que son parte y muy esenciales para los diferentes modos de vida de nuestros pueblos indígenas y sin duda para todos los citadinos, para todos nosotros que vivimos en la ciudad, que vamos olvidando y dejando al lado la importancia que tiene todos estos sonidos para toda nuestra vida en nuestro planeta. Y que ya no están y que ya no son parte de nuestra memoria sonora. ¿Pero qué busca con sus piezas? ¿De qué se trata su trabajo con el entorno natural? La mayoría de mis piezas sonoras realizadas van de la mano con sonidos biofónicos y antropofónicos, con el objetivo de conocer otra especie, otras especies de animales, otros lugares y las consecuencias de las actividades antropofónicas. Y bueno, es así que solo de estar como Lynn Salinas, y también abrí una página que es Sonlis, en donde iba subiendo todos los paisajes sonoros que iba realizando, no me sentía o no sentía que era suficiente. Con el objetivo que tenía al momento de impartir mis talleres y realizar mis grabaciones de audio y poder transmitir lo que había aprendido y reflexionado hacia la conservación del medio ambiente y los pueblos indígenas. Esta propuesta de laboratorio tiene como un objetivo claro, que es la conservación del medio ambiente en torno al sonido y la escucha. Este tipo de trabajo permite prestar atención al aspecto sonoro del medio ambiente, a cómo la participación humana sobre entornos naturales modifica dichos entornos, y esto se expresa también en cómo estos lugares suenan y cómo estas transformaciones repercuten en la vida cotidiana y en los propios ecosistemas. El año pasado se realizó el FOSPA, Foro Social Panamazónico, que se realizó en el municipio de Rurrenabaque, ubicada en la Amazonía de Bolivia, en donde impartí el taller sobre paisaje sonoro y ruido ambiental. En los talleres generalmente realizamos prácticas de escucha, describiendo nuestros espacios, nuestros lugares, a partir del sonido y demás, de distintos tipos de prácticas que les hago realizar a mis alumnos. Es así que en ese taller estaban algunos comunarios del lugar y al terminar los ejercicios empezaron a reflexionar, a quejarse también, cómo el ruido impactaba en todo su diario vivir, cómo realmente ha sido es tan importante para su desarrollo, en los cuales una de las principales molestias era el ruido que provenía de las carreteras, y como a partir de esto ellos se sentían estresados en su diario vivir y que ya no escuchaban ciertos tipos de aves que para ellos eran muy importantes, y como extrañaban estos tipos de sonidos y que ya no estaban presentes en su lugar. Pensar en la presencia del ruido humano sobre entornos naturales también nos permite reflexionar sobre el valor del silencio y no tapar los sonidos de la naturaleza que brindan información, tanta como si el planeta fuera una gran radio. Considero que el silencio también es una parte importante al momento de dar una información y cuán degradado está nuestro planeta Tierra. El paisajista sonoro Carlos Deita nos dice que los paisajes sonoros son un termómetro de la biodiversidad. Cuán importante es estos sonidos para ver cuán degradado está nuestro medio ambiente. Acá para la siembra y cosecha, los sonidos de ciertos animales son importantes para los campesinos andinos al pronosticar el clima. Puedo mencionar como cuando aúlla el zorro puede tener diferentes pronósticos si la cosecha será buena o mala. Cuando el aullido es claro, es que no habrá una buena producción agrícola. O cuando canta la ave pucu pucu. Si cuando canta se le escucha decir pucuru pucti, significa que la cosecha será buena. Pero si se le escucha cantar tupuc, significa que la cosecha de ese año será mala. Con las diferentes actividades extractivistas que no solo mi país viene atravesando y que sin duda es devastador para toda una biota, ya que la destrucción no solo es visual y física, sino también es sonora, aunque no se llegue a dar la importancia de vida, estos sonidos biofónicos y geofónicos, al ser silenciados o obligados a migrar o desaparecer, afectan a los pueblos indígenas, a las plantas y a todo su desarrollo. El silencio y de igual manera las variaciones en las vocalizaciones de diferentes animales nos ayudan a dar cuenta del negativo estado de nuestra biodiversidad y de los cambios de comportamientos de toda una fauna. También se debe tomar en cuenta que nuestra escucha, aunque muchas veces queda atrás o no se la toma en cuenta, nos posiciona territorialmente. Y al perder estos sonidos, perdemos nuestra identidad. Historias de radio contra el cambio climático. Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Día Mundial de la Radio. Búscanos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Que le volvemos. hacer o seu mañá. Unhas verdades non se ven por falta de audiencia, unhas verdades non se sinten por falta de tempo, unhas vidas non rematan por falta de ganas. Unhas verdades non se ven por falta de audiencia, unhas verdades non se sinten por falta de tempo, por falta de ganas. Campaña Memorias del Agua. Campaña, Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Al Nat Gárate, principalmente de la organización Red Ambiental Mataquito, que si bien más que organización es una plataforma de comunicación, y la ciudad principalmente nace en Curicó. El agua para nosotros, vista desde un enfoque ya de cuenca, tratamos de abordarla desde las diferentes perspectivas, o sea, vista desde la agricultura familiar, desde los contextos territoriales asociados al uso del agua. Tratamos de ver que también desde el agua puede surgir una fuerza que sea la que desencadene en estos procesos. Durante el siglo XX y el actual siglo XXI, el extractivismo se ha convertido en una forma de división internacional del trabajo, marcando la diferencia entre países ricos y países pobres. Los primeros demandan materias primas y los segundos las proveen, destruyendo los territorios y sus comunidades para atender la alta demanda. Esta estrategia de los países ricos para someter a los países pobres está incentivada por grupos económicos internacionales que utilizan los grupos internos de poder para que actúen como intermediarios entre las transnacionales y los gobiernos, y así garantizar una institucionalidad que haga legal la destrucción del hábitat para beneficio de los menos y perjuicio de los más. Estamos trabajando con estas personas que están en los territorios para visibilizar lo que son los conflictos, porque allá es una zona agroindustrial sumamente fuerte. Tiene la agroindustria de exportación, por otro lado también la vitivinicultura, y ya avanzando hacia la precordillera está implementándose la expansión forestal. O sea, tenemos a Miñinco, pero principalmente en el secano costero está Arauco y Selco con todo el poderío maderero en la zona costa. El año 2017 es un año electoral, entonces, ¿qué eligen ustedes como organización? De todas maneras, adscribimos a las demandas de recuperación y defensa del agua que se ha entregado a través del MCRAD, del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida. Pero el punto es que no ha faltado reflexión provincial o regional respecto a lo que es el que queremos como maulinos respecto al uso de territorio, al avance de la minería y de la hidroeléctrica que se implementara en la provincia de Curicó. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Bajo los cielos australes del fin del mundo, un pueblo indígena habitó la isla grande de Tierra del Fuego. Los Onas o Selknam vivían en clanes a lo largo y ancho de la isla. Los hombres, dotados de una gran fuerza física, se dedicaban con gran habilidad a la caza, El arco y la flecha eran sus armas principales. Las mujeres se encargaban de cuidar sus chozas, así como también de encender el fuego y criar a los niños. Chamanes, sabios y profetas eran los más respetados del clan, ya que se encargaban de mantener vigentes sus tradiciones. Sin embargo, en el Hawin, la época de los mitos, los roles eran distintos. Creen, la luna, le había contado a los hombres que Halpin, un oscuro y poderoso ser del inframundo, acabaría con toda la tribu. Para evitarlo, los hombres debían procurar el sustento de las familias, mientras las mujeres se encargarían de alimentar a Halpin en la choza principal. Este secreto se mantuvo a lo largo de los años hasta que fue develado por Kre, el sol, quien descubrió que las mujeres se burlaban de los hombres por creer su engaño. Cuando Kre contó esto a los hombres, ellos se enfurecieron y en venganza planearon matarlas a todas. Creen logró huir de los hombres y fue perseguida por Kre por toda la Tierra del Fuego, hasta alcanzar el cielo y escapar por el firmamento. De este modo, se seguirían los pasos por toda la eternidad. Comenzó así una nueva era del Sol Dominante, un patriarcado que mantenía las leyes y el orden al interior de cada clan manifestado a través del Jaim, una ceremonia de iniciación donde los adolescentes, llamados Klueketen, pasaban a ser hombres. En ella, los iniciados debían enfrentarse a varias pruebas que exigían de coraje y de gran destreza física. La prueba más difícil se daba dentro de la gran choza, donde el Klueketen se enfrentaba con los espíritus del inframundo llamados Short. Sin embargo, estos seres eran los mismos guerreros del clan, disfrazados para personificar la presencia del mundo espiritual, manteniendo así el secreto ancestral. Tras miles de años de vida seminómada, hacia fines del siglo XIX, esta cultura fue desapareciendo, producto de un genocidio devastador gatillado por la colonización. Muchos fueron asesinados por encargo de los dueños de las grandes estancias ganaderas que se asentaron en la isla, quienes ofrecían generosas recompensas por cada Selknam muerto. Otros fueron capturados y llevados a Europa para exhibirlo en los zoológicos humanos, con el objetivo de demostrar la superioridad de la civilización europea frente a los pueblos indígenas de todos los rincones del mundo. Los últimos que quedaron fueron civilizados y educados en la religión católica. Sin embargo, no lograron sobrevivir por mucho tiempo debido a las enfermedades traídas por los extranjeros. Fue así como en tan solo 20 años se destruyó una cultura que habitó en este hostil territorio por más de 10.000 años. ¡Sensacional! Última hora. Asalto en el Tesoro Nacional de México. Interrumpimos de inmediato nuestra programación para informarles sobre el espectacular atraco ocurrido hoy en México y que todas las agencias coinciden en calificar como el robo del siglo. Cables urgentes llegados a nuestra sala de teletipos confirman que la Casa del Tesoro de México ha quedado virtualmente desvalijada. ¡Adelante, México, con esta noticia de primerísima mano! Aquí, México. Pues sí, por increíble que parezca, y aunque todavía los mismos mexicanos, perplejos, se nieguen a aceptarlo, de las enormes reservas de oro, de las valiosísimas joyas de las dinastías aztecas, de los objetos de arte que se guardaban bajo extremas medidas de seguridad en las arcas más secretas del Palacio Mayor, no queda nada. Absolutamente nada. Los ladrones lograron penetrar en el recinto y sustraer todas las riquezas acumuladas durante años. Todavía no disponemos de cifras exactas, pero el valor de lo robado es incalculable. Un guardián del palacio declaró para nuestra emisora: nosotros los vimos entrar. Fue por esa puerta de ahí. Vea, sabíamos a lo que venían, pero no pudimos hacer nada.

a ver estrellas fugaces, echarte en el pasto carepalo, caminar con el silencio de la naturaleza, pero con ese silencio lleno de vida de la naturaleza. Se respira rico, así como olor a agüita, olor a tierra. Quiero fumar un caño viendo el atardecer. Para sacarte de la cabeza todo el molde y darte cuenta realmente lo que somos y dónde estamos parados. Para dormir así apegadito a la tierra. Y porque el tiempo es distinto en un parque. Caminito al costado. Despaila el moco, sale a pasear, sácate uno paseando. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir. El Parque Nacional Nahuel Huta, Puma Grande en Mapudungún, se encuentra en la cordillera de la costa que lleva el mismo nombre, ubicada entre los ríos Cautín y Biubiu. Se puede acceder a ella a través de tres caminos, todos de una hora de viaje a lo menos. Uno es por Cañete, el otro por Angol y el otro por Antiguala, todos de ripio o tierra en su mayoría. El camino pasa por el río, por lo que te puedes detener a tirarte un chapuzón y refrescarte. La vegetación es mayormente nativa y el ruido de las aves es tu incondicional compañía. Se cobra una entrada al llegar y también tienes un lugar donde acampar. En el interior hay diversos senderos llenos de araucarias, lengas, robles, coihues, orquídeas y plantas insectívoras, además de variados musgos, hongos y líquenes. En cuanto a la fauna, puedes encontrar puma, zorro chilote, el que solo habita en la cordillera de Nahuel Huta. También está la ranita de Nahuel Huta, aves como el churrín, chucao y carpintero negro. El parque es lindo por donde se le mire, pero tiene ciertos lugares de interés, como son la Piedra del Águila y el Cerro Anay. Al encontrarse en las alturas y cerca del mar, de distintos puntos puedes lograr ver el mar y el valle a la vez. Aquellas araucarias son amigas de la nieve, la lluvia y el sol. Y en verano el clima es templado cálido. Se recomienda llevar comida, ya que estarás bien lejos de algún pueblo y el lugar llama para pasar más de una noche en él. Nahuel Huta, ni nacional ni parque, pues todo territorio debe ser liberado. En bosques y parques naturales los animales no ensucian, las personas sí. Rogamos que se comporte como animal. Deja limpio, sí. Condenado pro resto da vida. Cuentacuentos. Cuentacuentos. ¡Tren, tren! ¡Cay, cay! ¡Tren, tren! ¡Cay, cay! Antú, Sol, Inti, o como quiera que le llamen en este mundo, estaba arriba, en la Huenumapu, haciendo masita. Con su masita fue haciendo personita y la fue tirando a la tierra. Cuyén, Luna, Pupén, o como quiera que se le conozca en este mundo, también estaba ahí, con sus miles de hijos, Wanglen, estrellas. Iban haciendo el ciclo de la vida en un círculo, y como círculo las personitas que fue tirando Antú fueron viviendo. Mapuche le llamó, Mapu tierra, Che gente. Y Mapuche empezó a caminar por la Mapu con sus frutos que Antú le había enseñado, con Cuyén. En la Huenumapu se tejían algunos problemas. Pasaba que las Wanglen más grandes querían matar a su padre. Una vez me dijeron por ahí en el sur que una familia que no pelea no es familia. Y así pasó. Como Sol, Antú, Inti lo sabe todo, agarró a su hijo antes de que los mataran y los tiró a la tierra, formando dos hoyos gigantes, a los cuales nació la cordillera de los Andes. Salió la lunita y empezó a llorar. ¿Ustedes saben por qué la plata es más antigua que el oro? No. Porque en el momento en que la luna vio a sus dos hijos, a la estrellita, la Wanglen, tirada en la tierrita, empezó a llorar lágrimas de plata, las que fueron naciendo a los ríos, a los mares y a todos los lagos que hay en esta zona. Por eso también la plata dicen que es un símbolo curativo de la mujer. Y es más, cuando un hombre le regala plata a una mujer es porque está enamorado. Pasaron los días y fueron pasando, y Yantú, como todo chau, como todo papá, sintió pena de haber matado a su hijo. Bueno, en realidad no los mató porque ellos no creen en la muerte, creen en la transformación. Y agarró de esos mares, de esos lagos y de esos ríos, tierra. Sacó tierrita, hecha barro, y empezó a amasar. Amasó una bilú, una serpiente, a la cual le puso Kaikai Bilú. Kaikai Bilú iba a ser la diosa de todos los mares. También agarró otra masita de barro y empezó a amasar. Masán, y hizo una bilú, a la cual le puso Tren Tren. Tren Tren Bilú iba a ayudar a Mapuche y iba a andar en la tierra, porque había que tener cuidado, porque Kaikai todavía llevaba un poco de odio frente a su padre. Fueron pasando los años, fueron cambiando las personas, de gigantes ya no hablamos y ahora son mapuches chiquititos. Un día Antú, Sol, Inti, o como quiera que se le conozca en esta Mapu, bajó a la tierra, en forma de papay, de abuelito. Empezó a caminar y se dio cuenta que mapuches quedaban poquitos. Ya no había mapuches tanto. Había gente que le llamaban huinca, ladrón, español, colono, sin ofender. Y Antú, transformado en abuelito, tuvo pena. Tuvo pena de ver que mapuche ya no recordaba que era de la tierra. Se metió a los mares, así bajó, agarró a Kaikai y la empezó a remover. La removió y la llamaba. ¡Kaikai! ¡Kaikai! Y Kaikai empezó a subir, y empezó a subir el mar en Lafken. Subía en Lafken, pero también subía y subía a la tierra, porque Tren fue donde Mapuche y le dijo: Mari compuche, incheta Tren, ustedes tienen que subir arriba a la montaña, porque Kaikai está enfurecido, lo han despertado de su sueño. Y era un mal sueño, así que suban, porque Kaikai los va a transformar. Y así pasó, el agua fue subiendo, y a las personas que agarró se fueron transformando en pececitos. La tierra subió, y Mapuche subía, bailando purrún, para darle nebuena a Chen, la fuerza. Cuando llegaron así a la cima de la montaña, el sol estaba tan cerca de ellos que tuvieron que agarrar sus vasijas y se las pusieron en las cabezas, porque los podían quemar. Y así pasó, su tez se fue haciendo más morena. Cuando ya la batalla estaba en los siglos de los siglos de los siglos y Tren Tren con Kai Kai iban peleando, me contaron por ahí que Tren Tren le dio un cabezazo a Kai Kai, sin matarlo, lo dejó medio dormido. Y Kai Kai fue bajando hasta llegar al agua de nuevo, así al punto donde comienza el agua, quedándose dormido en un sueño de felicidad, de Kumelén, de un Macumelén. Así andaba Kai Kai. Empezó a bajar el agüita, bajó las montañas también, y ya la tierra no era como se conocía en ese entonces. Habían otros frutos y también otras personas, había más cerro y había más agua. Dicen las que historias cuentan, y cuento lo que me contaron en las tierras de la Lepue, que desde ese momento nacieron los nuevos guerreros mapuches. Mari Mari con Puché, Mari Mari Pulamier, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari gente. Si a usted le gustó el EPU, por favor transmítalo y que la palabra siga siendo la fuerza vital de nuestra energía, Mari Chihuahua. Desde Radio Las Quenches nos preguntamos, ¿dónde está Julia Chuñil y su perro Cholito? ¿Quién es Julia Chuñil, activista mapuche desaparecida junto a su perro en el sur de Chile? Julia, defensora mapuche y activista ambiental de 70 años, desapareció junto a su perro el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, región de Los Ríos, en el sur de Chile. Su caso se enmarca en un conflicto territorial marcado por amenazas de muerte, omisiones de instituciones y la lucha por recuperar tierras ancestrales mapuche. El 8 de noviembre del 2024, Julia salió de su hogar en Mafil para buscar animales extraviados, acompañada de su perro Cholito. Julia nunca regresó y tras iniciarse una búsqueda exhaustiva, se hallaron algunos de sus objetos personales en una casa abandonada cercana, junto con huellas de neumáticos en las inmediaciones. Hasta ahora, su paradero es desconocido, a pesar de haber sido buscada incansablemente por su comunidad y familia durante más de 115 días. El territorio mapuche, donde vive en Máfil, llamado Reserva Cora 1A, ha sido declarado territorio ancestral mapuche por organismos gubernamentales chilenos y actualmente es el centro de un conflicto con un empresario local, Juan Carlos Morstan and Wander. Ante la detección de irregularidades en la entrega del terreno por parte del empresario, la comunidad mapuche Putrehuel, que Julia lideraba desde 2014, demandó al organismo encargado de entregar las tierras y en conjunto con otros habitantes del sector decidió ocupar el territorio que originalmente les pertenece. Desde entonces, Julia ha enfrentado amenazas directas, persecuciones y actos de intimidación. Amenazas de muerte, desaparición de su ganado, intentos de agresión e incluso ofertas de soborno la llevaron a advertir a su familia. En caso de que llegue a pasarme algo, será culpa de él, refiriéndose al empresario local. La respuesta del Estado chileno ha sido tardía e insuficiente. Aunque se anunciaron protocolos y compromisos, la investigación se mantiene en secreto y no se han logrado avances, a pesar de que la familia de Julia incluso interpusiera una demanda por secuestro y homicidio ante la justicia chilena. El gobierno neoliberal de Boric ha sido duramente criticado por su respuesta lenta y opaca, siguiendo la tradición de indiferencia por parte del Estado de Chile hacia los derechos de los pueblos indígenas. El manejo del caso de Julia Chuñil refuerza el historial estatal de anteponer los intereses corporativos a la soberanía de los pueblos indígenas en una situación análoga a la represión de las luchas territoriales indígenas en toda América. ¿Dónde está Julia Chuñil y su perro Cholito? La misma agua, la misma agua, la misma agua. ¿Qué hay de almuerzo? La misma agua, la misma agua, la misma agua. Mañana habrá un alza de 10 pesos en la bencina. La misma agua, la misma agua, la misma agua, la misma agua. Este año hay que apretarse el cinturón. La misma agua, la misma agua. Primo de senador se adjudica importante proyecto. La misma agua, la misma agua, la misma agua. ¿Y cómo estuvo el aguinaldo? La misma agua, la misma agua, la misma agua. Si todos los días son la misma agua, la misma agua, podrías hacer algo por cambiarlos. El ciudadano, nosotros ya lo estamos haciendo. ¿Cómo me veo? La misma agua, la misma agua. Noticias en este aire puro. Tenemos tres noticias, una internacional y dos nacionales. La internacional: Donald Trump podría activar el escuadrón de Dios para aumentar la tala a riesgo de extinguir especies. El Comité de Especies Amenazadas solo ha concedido exenciones dos veces en 47 años, lo que ha provocado acciones legales de grupos ecologistas en ambas ocasiones. El mandatario Trump quiere aumentar la tala en los bosques nacionales y en las tierras públicas, incluso pasando por alto las protecciones de las especies en peligro de extinción. Para ello, el gobierno federal tendría que activar un comité político poco utilizado, apodado Escuadrón de Dios, porque puede aprobar proyectos federales aunque provoquen la extinción de especies protegidas por la ley de especies en peligro de extinción. Pero los expertos afirman que existen estrictos requisitos de procedimientos y que la ley no prevé el uso proactivo del comité para eludir las protecciones. Entonces, ¿qué quiere Trump? Quiere aumentar la producción nacional de madera en los bosques nacionales y en otras tierras públicas, ordenando a las agencias federales que busquen formas de eludir todo tipo de protección. El fascismo capitalista de Trump, dando cuenta de que no le importa absolutamente nada, acá estamos hablando de especies en peligro de extinción, pero tampoco les importa los tratados de libre comercio, tampoco les importa los tratados que hablan de la posesión del canal de Panamá, etcétera. Donald Trump es un pillo que no respeta ni una regla. Y lo estamos viendo con este escuadrón de Dios aumentando el peligro de extinción de especies. Noticia número uno. Noticia número dos. A propósito de empleos públicos, que muchos, particularmente parlamentarios y políticos de derecha, fustigan el tema de la grasa y todo eso, como del tanto gasto público en empleo. Bueno, ¿saben para qué falta empleo? Y faltan 1.500 empleos públicos que se podrían dar para guardaparques, para las 110 áreas protegidas de Chile. Y los funcionarios de guardaparques están levantando campañas en redes. Los guardaparques de CONAF levantaron desde mediados de febrero una campaña en redes sociales para alertar sobre los recortes presupuestarios y la falta de funcionarios para cuidar efectivamente los parques y reservas nacionales de Chile, que albergan la naturaleza más importante del país. Chile tiene 110 áreas protegidas del Estado como parques y reservas nacionales, que dependen de guardaparques de CONAF, pero también es uno de los 10 países que menos invierten en realmente conservar la naturaleza dentro de estas áreas. Esto resulta en parques y reservas nacionales de papel que en la práctica tienen muy pocos guardaparques para realmente monitorear la fauna nativa y hacerse cargo de las amenazas que tienen los valores naturales más importantes de Chile. Ahora, ante un nuevo reajuste presupuestario, los guardaparques de CONAF levantaron una campaña en redes sociales para manifestarse sobre el recorte del financiamiento. Y dentro de eso se calculan un déficit de alrededor de 1.500 guardaparques para poder efectivamente cuidar las áreas protegidas del país. Pero si pensamos que estos son solo cuidadores de las áreas, imagínense esos parques y esa reserva ya no solo con guardaparques, sino que también con educadores ambientales y una serie de acciones que se pueden llevar ahí con establecimientos educacionales de distinta índole, desde jardines infantiles, pasando por colegios, institutos técnicos, universidades, etcétera. el trabajo sostenible que se puede dar en estos parques y reservas son más de esos 1.500 que dice CONAF que se vinculan particularmente con guardaparques, sino que también puede haber científicos, científicas, investigadoras, investigadores y educadores de distinta índole. Faltan 1.500 guardaparques para las 110 áreas protegidas del país. Y por último, recordando que ya van 4 meses y 1 semana de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, a propósito de lo mismo, existe la tramitación del proyecto de ley sobre la protección de defensores del medio ambiente, que sería retomada en la Cámara con suma urgencia. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas tiene en tabla también la iniciativa ingresada por una moción en mayo del 2024 y a la cual el Ejecutivo le puso el lunes pasado suma urgencia. Junto con ser una necesidad para proteger a las personas que defienden la naturaleza y los derechos humanos en asuntos medioambientales, la norma permitirá avanzar con los compromisos adoptados por Chile en el marco del Acuerdo de Escazú. Ahí, para conocer parte de esta iniciativa, ustedes pueden entrar al medio de comunicación medioambientalista País Circular y van a ver la conversación con su autor, el diputado del Partido Liberal Luis Maya, y con otros actores y actoras relevantes de la materia. Así que, a propósito de lo que ha pasado con Julia Chuñil Catricura, esta situación es súper importante que se avance en este proyecto de ley sobre la protección de defensores y defensoras del medio ambiente. Y estas son las noticias destacadas de esta semana en Aire Puro. Só quero dar prazer, me ensina a fazer canção com você. Em dois, corpo a corpo, me perder, ganhar você. Muito além do tempo regulamentar. Padre nuestro que estás en el tiempo, sangre que corre por los ríos de América, guerrillero intacto que invoca los Andes, sueño y esperanzas que inunda el corazón de los indios y corre por sus venas. Santificado sea tu nombre, que comparte su luz con el sol y esparce su oscuridad de infierno sobre la serpiente del siglo XX. Esa misma serpiente que nos brinda sus manzanas y sus transnacionales y sus bancos y sus deudas, que nos quiere imponer su comercio y nos embarra con su mierda. Cárganos pues en tus brazos, querido Che, esos brazos de acero, y haz que venganos en tu reino para seguir viviendo como tú vives, para alzar nuestras armas y ofrendarlas al viento. Llévanos en tus pupilas de fuego, en tu sonrisa de vida, en tu garganta de vencedor inmortal. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en la tierra. Cubre este continente que amanece resplandeciente entre tus cabellos y que busca su libertad sin saber que ella es un pájaro. Danos el pan nuestro de cada día, no el de miga y cáscara de Benedetti, sino el pan que necesitamos para alimentar nuestras fuerzas y sueños de futuro. El valor, el de la victoria, el que necesita Chile y le falta América, tu América, el que necesita Argentina. Ni siquiera te pido que perdones nuestras deudas, porque jamás las pagaremos, pero sí ayúdanos a no perdonar a nuestros deudores y enemigos. Cabalga de nuevo sobre tu rocinante de ideas y principios y guíanos, que llegó la hora de cobrarles y de cobrarles las vidas de los nuestros. Te exijo además que no nos dejes caer en la tentación de traicionar nuestros principios, de apagar las voces de nuestras guitarras, de vender nuestra poesía en nombre del pobre y de todos los sin trabajos y del indio y de este Espíritu Santo. ¡Che! Awaki, awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.